Bueno, pues eso no es mi problema, señorita. Bueno, vale, si usted está aquí fuera, se va fuera. No, queda, no, no, queda claro. O dentro del bar o salir fuera. Uno de dos. Ha llegado mucha gente. Son 30 lecheras, tío. Han contado 30 lecheras. Creo que deberíamos de unirnos a la gente, ¿eh? Sí. Pues... O sea, es que quiero decir que aquí es que les estamos provocando. Pues espérate, vamos para allá. ¿Podemos cruzar, por favor? ¿Le importa que pasemos para allá? No, puedes cruzar. ¿Podemos salir? Arriba, tío. No sé, porque igual se quieren entrar ahí.